La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Buenos días, queridos oyentes. Desde la FML Radio comenzamos un magazine, La Mañana sobre Ruedas, donde vamos a tratar todo tipo de contenidos sobre salud, discapacidad y otros temas de interés. Hoy es 11 de febrero del 2015 y os saluda Esther Díez a los controles y José del Val, que es el que os habla. Bueno, seguimos con un tiempo fatal. El otro día veíamos en los informativos que hasta los propios animales están pasando restricción y tiene que ir la Guardia Civil a llevarle paja para que coman. O sea que es un invierno crudo como nos contaban nuestros padres y abuelos. Hemos vuelto a los mismos tiempos. Con este magazine vamos a intentar pasar un rato divertido y comenzar el día con ilusión y entusiasmo. Vamos a saludar a todos los colaboradores. Tenemos a Loli Merino. Buenos días. Emilio Rodríguez. Buenos días. Ana Martín. Buenos días a todos los oyentes. Y José del Val. Bueno, pues a mis compañeros les voy a proponer un tema que el otro día, buscando por internet, estaba viendo de que en Rusia un grupo de estudiantes se van a dedicar a todos los automovilistas que infringen las leyes a ponerles un castigo, porque es que ahora cogen y los listillos, como los podíamos llamar, cuando ven un atasco, pues en vez de ir por la carretera, están circulando por las aceras. Entonces, claro, los peatones están en continuo peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos se enfadan porque les reprenden y han sacado hasta revólver y todo del coche cuando les echan la bronca. Y entonces, el que no quiere ir por el sitio que debe, le ponen una pegatina grande en el parabrisas delantero para que no pueda ver nada. Y aparte viene un mensaje a la pegatina como diciendo, este conductor está infringiendo continuamente las leyes. Entonces, ¿cómo podíamos evitar eso? ¿Qué opináis vosotros? ¿Emilio? En principio, jopelines, ir por las aceras está mal. ¿Está atascada la carretera? Vale, sí, pero no vayas por la acera, que por ahí va la gente. Y claro, pues tienen que buscar alguna manera de protestar la gente. Yo la verdad es que no entiendo nada, pero vamos, a este paso no me extraña que si se va yendo por otros países, como comentábamos también de que estaba en México, ¿no? Sí, que les llaman detén al pendejo, es la traducción al mexicano. Pues solamente faltaría que llegase aquí a España. No sé qué medida podríamos tomar, la verdad. Como aprendemos todo lo malo, seguro que dentro de poco, además, para que se lo crean, lo están filmando en vídeo para luego presentar a la policía y la persona que se ponga un poco violenta, que sepan que es verdad que ha hecho eso. ¿Y tú, Loli? Sí, yo pienso, bueno, pues como han comentado algunas veces, restringir el tráfico, a lo mejor unos días salir las matrículas pares, otras las impares, en fin, fomentar un poquito el transporte público. Pienso que sería lo más adecuado, pero desde luego esa locura que estén en peligro los que van por la acera, a mí me parece eso lo peor, desde luego. Y también que vaya locura, o sea, vas por la acera, te echan la bronca y encima tú te enfadas, te bajas y le sacas una pistola al que va andando por la acera. ¿Cómo están los rusos? No, es que los mismos peatones están en peligro, porque claro, se ponen en medio para que el coche se detenga y el coche no se detiene y se lo sube encima del coche, claro, y lo atropella con resultados bastante deficitarios. Debe ser efecto del frío o algo así. Eso, el vodka. Se le sube a la cabeza. El vodka. Bueno. Queridos oyentes, aparte de este debate, hoy traemos muchos contenidos. Os vamos a hablar cómo se previene la obesidad en los niños con Loli Merino. Como invitado especial tenemos hoy a Emilio Rodríguez, que nos hablará de los transgénicos. Ana Martín nos trae unas noticias sobre discapacidad y para cerrar os hablaré de dónde viene la superstición del martes y 13. Vamos allá, Loli Merino, con tu tema. Buenos días. Bueno, como ha dicho José, hoy voy a hablar sobre cómo prevenir la obesidad en los niños. ¿Por qué se produce la obesidad en los niños? Bueno, pues hay tres causas fundamentales. Una de ellas es la mala alimentación, otra por el sedentarismo o falta de ejercicio, y también puede haber un factor genético. Hoy, quizá por el trabajo, por comodidad o por descuido, cuando llegan los niños a casa, se sientan a ver la tele, se ponen con los videojuegos, con el móvil, en fin, que lo que hacen es estar sentados y de ejercicio nada. Entonces, las mamás y los papás incluso, pues esto les resulta muy cómodo porque les dejan hacer las tareas de la casa o incluso cuando se llevan trabajos a casa. La tecnología ha avanzado mucho y es muy buena, pero los padres tenemos que poner pautas y fomentar que nuestros hijos practiquen algún deporte. Los fines de semana podemos proponer salir al campo para que jueguen, corran, monten en bicicleta, patinen, en fin, deportes los que se nos ocurran, que hemos hecho siempre y que pueden estar ahora también de moda. Además, disfrutarán mucho de poder estar más tiempo con sus padres. Sí, pero cuando llegan a casa, ¿qué podemos hacer para que no estén sentados tanto tiempo? Pues les podemos inculcar que nos ayuden a las tareas de la casa, que arreglen su habitación y si hay algún animal doméstico, que se responsabilicen de su cuidado. No sé, ¿alguno de los que estáis aquí, si tenéis hijos, sobrinos o si os ocurre algo que puedan hacer en casa para que no estén tan enganchados a las maquinitas que hoy están tan de moda? Bueno, que no estén tan sedentarios. También hay informes que culpa de la obesidad es la bollería industrial que se come ahora, que ya no se comen los auténticos bocadillos de antes, de nuestra época, y se come mucha bollería industrial con las grasas saturadas que tiene. Sí. Muy bien, sí, eso sí es verdad. Ya después te comento algo de eso también. En cuanto a la alimentación, hay estudios recientes que confirman que los niños que reciben la lactancia materna durante menos tiempo son más propensos a la obesidad infantil. Cuando ya empiezan a comer las comidas sólidas, o sea que ya dejan de ser bebés, pues lo importante es acostumbrarles a hacer 5 comidas al día y prepararles un buen desayuno, porque es la comida más importante. El desayuno debe incluir una fruta o un zumo natural recién hecho para que no pierda las vitaminas, un lácteo y cereales integrales. Lo que sí se debe de evitar es la bollería industrial, tanto en el desayuno como a media mañana para llevarse al colegio. En este caso podemos ponerles un puñadito de nueces, por ejemplo de 3 a 5, es una buena medida, que les ayudará a tener un mejor rendimiento escolar. Además podemos alternar con otros frutos secos también, que son muy buenos para la salud. La comida que sea completa, variada y equilibrada. Bueno, quizá diréis que pesada, siempre con lo mismo, pero es que es la verdad. Así es como la alimentación es completa y como se tiene mucha más salud. Incluyendo verduras, que si no les gustan, se les puede preparar como cremas. Y el caldo que hemos utilizado para cocer las verduras, pues ese no debemos tirarlo, debemos aprovecharlo porque es donde están las vitaminas. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Pues haciendo una sopa, que a los niños, vamos, por lo menos a mi hija le encantaban las sopas cuando era pequeñita. También podemos poner legumbres y pasta, sobre todo mejor integral. Evitar los fritos, aunque les encanta un buen plato con huevos fritos y patatas, que esto se lo podemos poner, pero solo de vez en cuando. Las hamburguesas también les gusta mucho, pero eso sí, hechas en casa. Y la carne, que nos la piquen en la carnicería. Nada de comprar ya las hamburguesas hechas, porque así controlamos lo que comemos. Hay niños que los segundos no les gusta mucho. Yo cuando mi hija era pequeña me busqué un truco, que lo que hacía, como llegaba con mucha hambre, pues le ponía primero el segundo, se lo comía, aunque no le gustara mucho, se lo comía, y luego el primero, que se le encantaba, porque como le gustaba mucho la pasta, le gustaba la legumbre, en fin, pues así se comía los dos platos. Y luego en la merienda podemos alternar pues fruta, yogur, bocadillo de queso, jamón serrano, que es muy bueno, el pavo, y algún día pues también les podemos dar chocolate. Las cenas que sean ligeras, evitando que no se vayan a la cama enseguida, para que puedan hacer bien la digestión y así descansarán mucho mejor. Consecuencias de la obesidad infantil. Bueno, pues evitar enfermedades cardiovasculares, que cada vez son más corrientes. También serán niños menos predispuestos a padecer diabetes con problemas... Evitar enfermedades cardiovasculares, que cada vez son más corrientes. También serán niños menos predispuestos a padecer diabetes, problemas óseos y articulares, y también a nivel psicológico, que sean víctimas de burlas, porque los niños de pequeños son muy crueles, siempre se meten, pues, ay, el gordito de la clase, la gordita, entonces esto se evitará también. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestros hijos imitan todo lo que ven. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que dar ejemplo con nuestro testimonio, que si queremos que coman bien, pues lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, con estas pautas seguro que nuestros hijos crecerán sanos y fuertes, y hasta el próximo programa y muchísimas gracias. Bueno, ahora Emilio Rodríguez, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenos días. Pues podemos hablar de muchas cosas, y con esta bonita música tan alegre vamos a hablar de un tema que está en la boca de todo, pero al final no acabemos de saber un poco qué es. Hablamos de los transgénicos. Primero habría que centrar un poco qué son los transgénicos. Transgénicos quiere decir trans, de transportar o traspasar, y génicos, de genética, es decir, cogemos un trozo, una parte del material genético de un ser y se lo pasamos a otro. Es decir, pues de la información genética de un individuo lo pasamos a otro. Y básicamente eso es transgénico. Y dice, pero transgénico a mí me suena de esto de los científicos que hacen cosas raras. Y en verdad, los transgénicos es una cosa que lleva ocurriendo en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo. Lo más común es que, y ya muy documentado, es verlo en virus y bacterias, que para evolucionar lo que hacen es que copian pequeños trozos del material genético, del genoma de otro individuo. Para, por ejemplo, una bacteria copia un trozo que, por ejemplo, es de cómo trabaja su membrana, o cómo acepta ciertas proteínas, o cómo hace ciertas funciones. Y entonces, a través de esa copia y ese cambio, pues se convierte en un individuo distinto que puede funcionar mejor de como era antes. Pero esos son individuos pequeños, estamos hablando de virus y bacterias, lo cual pues son cosas pequeñas. Pero recientemente se ha descubierto que en organismos pluricelulares se han encontrado este tipo de capacidades de hacer cambios transgénicos. Ejemplos que se han encontrado en animales son, por ejemplo, un cierto tipo de pepino de mar que tiene un color verde, y estaban diciendo por qué sería el color verde, y el pepino ha copiado parte del material genético de algunas algas para hacer la fotosíntesis y así obtener energía. Otro ejemplo son unas pequeñas pulgas que tienen un color así como rojizo, que gracias a este color consiguen ocultarse mejor, lo utilizan como camuflaje en el medio. Y este color han comprobado que es por los carotenos. Los carotenos en principio pensaban que venían de su alimentación, pero luego se dieron cuenta que no es que lo comieran, sino que habían copiado el material genético de ciertas plantas y los generaban los carotenos ellos mismos. Vale, todo este tema de los transgénicos ahora mismo pues da ahí como mucho movimiento social, mucho comentario de si son buenos, si son malos. Hemos visto que los transgénicos existen en la evolución desde hace muchísimo tiempo, pero claro, un pequeño cambio en un individuo pues a veces salía bien o a veces salía mal. Es decir, o el individuo progresaba y evolucionaba, y ese cambio en esa especie evolucionaba o no le iba bien y el pobre se moría. Pero claro, la acción humana, cuando hacemos el cambio dentro de una planta, por ejemplo, para que sea resistente a algunas plagas, pues no estamos seguros de si va a ir bien o va a ir mal, porque necesitaría muchos años de evolución para comprobar si sale bien. En principio, suena una buena idea. ¿Qué os parece el tema de los transgénicos, José? Bueno, hay que estudiarlo porque es un tema nuevo, claro. Aunque ahora se está hablando más, pero ya, como dices, anteriormente se hablaba también. Pero unos están a favor, otros en contra. También de las semillas, que las quieren poner ahora transgénicas también, para que den más producción. En principio, que algo sea más productivo y que consigamos mejores cosechas, eso en principio no es mala idea. Lo que pasa es que, claro, hay que esos cambios que por la evolución eran lentos y se iba comprobando que iba todo bien, ahora nosotros lo hacemos un poco más rápido, y es el pequeño riesgo que tienen. Bueno, pues encantado de contaros un poquito de los transgénicos. Muy bien, Emilio. Ana Martín, ¿qué nos puedes traer de noticias de discapacidad? Hola, buenos días. Bueno, pues os traigo tres noticias que creo que interesarán a nuestros oyentes. En primer lugar, el CEAPAT impulsa el transporte accesible. El director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Miguel Ángel Valero, ha indicado que el organismo trabaja para impulsar el transporte accesible mediante el desarrollo de una mejor tecnología de la comunicación. En declaraciones a los medios, Valero manifestó el problema que puede suponer para una persona con discapacidad auditiva y que solo se exprese en lengua de signos el hecho simplemente de querer decirle algo a un taxista. Ayer mismo, sus majestades los reyes acudieron al acto conmemorativo del 40 aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Desde su inauguración por don Juan Carlos y doña Sofía, el 7 de octubre de 1974, el centro ha atendido a más de 13.000 personas. Dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en 2013 fue designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como único centro de referencia nacional en el tratamiento de la lesión medular espinal, ofreciendo un tratamiento integral de los pacientes adultos e infantiles con lesión medular a cualquier nivel e independientemente de la comunidad autónoma. Y por último, una noticia muy esperanzadora, ya que científicos españoles han logrado regenerar córneas ulceradas con células madre uterinas. Esto ha ocurrido en la Fundación Hospital de Jove de Gijón y en la Universidad de Santiago de Compostela, ya que han conseguido regenerar, como hemos dicho antes, córneas ulceradas en ratas, de momento con células madre del cérvix del útero, más conocidas como células madre uterinas, y han comprobado que este tratamiento tópico actúa más rápidamente que el convencional, administrado también en forma de gotas. Y hasta aquí las noticias por esta semana. Muchas gracias, Ana. Ahora me toca a mí cerrar y explicar dónde viene la superstición del martes y 13. Los martes y 13 se consideran desde la antigüedad como días asociados a la mala suerte. La tradición española y latinoamericana sitúa el día de mala suerte en martes desde la Edad Media, por ser el día en que cayó en manos turcas la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, en el año 1453. Además, se asoció con el dios pagano Marte, divinidad de la guerra, la violencia y la destrucción, lo que hizo que se considerase un día de malfario. El número 13 tiene desde hace siglos connotaciones negativas. Según la tradición cristiana, se relaciona con el número de comensales de la última cena de Jesucristo, lo que llevaría a pensar que el 13º puesto en la mesa estaría ocupado por el traidor Judas. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis, donde aparece la figura del anticristo. Para los aficionados al tarot, el número 13 no pasa tampoco desapercibido, pues la carta con ese número se corresponde con la muerte. Las supersticiones afloran a la luz de este mito, que no tiene fundamentos científicos. Lo más conocido es aquello que reza el refrán de «En martes y trece, ni te cases ni te embarques», aunque también existen tradiciones en las que se desaconseja en este día cuestiones como la matanza del cerdo. En martes, ni hijo cases ni cochino mates, o el cambio de vivienda o el arreglo de ropa. En martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tajes. Independientemente de que la fobia del martes y 13 o trecidomantiofia se considere sin fundamento científico, lo cierto es que algunas aerolíneas no tienen asiento ni fila número 13. En algunas ciudades se salta la 13ª avenida y en algunos hoteles y apartamentos tampoco figura el número asociado a la mala suerte. En España existen varios ejemplos. Ángel Nieto fue campeón del mundo de motociclismo en 13 ocasiones, pero él siempre hace referencia a que lo fue en 12 más una ocasión. En la actualidad, el sistema de metro de Madrid tiene 12 líneas, y la próxima en ser puesta en servicio será la línea 14, evitando el número 13. En cuanto a programas televisivos, la 13ª edición del reality show de Telecinco no se llama Gran Hermano 13, sino Gran Hermano 12 más 1. Por hoy terminamos nuestro magazine La Mañana sobre Ruedas. Hasta el próximo magazine. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buena semana.